chain, my heart. My chain, my heart. Baby, let me be. My chain, my heart. Unchain my heart. My chain, my heart. 'Cause you don't care about me. My chain, my heart. You got this girl locked in the case. But you let my heart away from the chain. Set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh baby, set me free. Under your spell. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Y vamos al editorial, Rodrigo. Un tema casi obligado es hablar de las elecciones de Estados Unidos que permitió la reelección de Barack Obama. La reelección de Barack Obama se tiene que ver necesariamente como una especie de retroceso. Pero eso tenemos que explicar un poco en un contexto histórico. Me acuerdo de un libro que se escribió allá por principio del siglo XX, Oswald Spengler, el autor, se llama el libro Decadencia de Occidente. Y él decía que la decadencia de Occidente se produce, o se estaba produciendo, por el anquilosamiento de la cultura, dice. Él distinguía civilización y cultura. Y creo que la civilización se distingue de la cultura. Una cosa es la civilización y otra cosa es la cultura. Entonces, lo que pasa es que se produce la decadencia de Occidente porque hay un anquilosamiento, o sea, una especie de retroceso de la cultura de los países. Y hablaba específicamente de Alemania, ¿verdad? Bueno, por suerte, Spengler no tuvo la oportunidad de ver el resurgir de la cultura alemana, ¿verdad? Porque no vivió Hitler, murió antes que llegara Hitler, que fue en 1936 que falleció él. Bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? En los Estados Unidos el triunfo de Obama claramente es el triunfo de la demagogia. ¿Por qué se dice que es el triunfo de la demagogia? Porque acá lo que Obama está haciendo, Obama y su equipo hizo, ¿verdad?, a lo largo de estos 4 años, absolutamente no ha beneficiado la actividad económica, no ha beneficiado tampoco la consolidación o el mantenimiento de los principios de una república. Entonces ha bregado, por ejemplo, para que la cultura de las minorías sean respetadas, para que la cultura de o los derechos de las minorías sean respetados, pero todo en base a demagogia y populismo. Así estableció la famosa ley Medicare, salud gratis para todos, siguió con el seguro social para todos, siguió con el tema de las viviendas, que ya viene de la época de Carter. Entonces un montón de cosas sociales, que es lo que iba directamente dirigido a lo que se llama la minoría, las minorías en Estados Unidos. Y se sabe que en Estados Unidos actualmente la minoría ha llegado a tener una influencia muy grande, de aproximadamente 25%, dice. Y eso tiene, a la hora de la verdad, a la hora de las elecciones, tiene un peso específico tremendo. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Y Obama hizo una propaganda muy grande para que estas minorías, que la mayoría son inmigrantes, puedan más o menos tener seguros, salud gratis, educación gratis, vivienda gratis. Con eso ganó. La cuestión es quién lo va a pagar después de todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, y por eso yo estoy diciendo que esto es un poco lo que se llama, de verdad, que es una cosa tan antigua, adularle al pueblo mediante promesas que son incumplibles, porque ¿quién va a pagar la salud gratis que promete? ¿Quién va a pagar la vivienda gratis que promete? ¿Quién va a pagar el estudio, la educación gratis que promete? Y por supuesto, habla de los impuestos, ¿verdad? Elevar impuestos. Bueno, entonces, hay que ver un poco que de aquí a un tiempo, ¿qué es lo que va a pasar con el país más poderoso de la Tierra, que es o son los Estados Unidos, en mano de un demagogo como es Obama? No hay ninguna duda de que lo es. Ahora, también merece un análisis especial algunas observaciones que se han venido diciendo de que Obama ganó efectivamente con el respaldo del voto latino, ¿verdad? Y que a partir de ahora en Estados Unidos se van a producir grandes transformaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué transformación se va a producir? Porque los latinos, en los países en los que uno ponga el ojo, va a ver que absolutamente no hay ni uno rescatable, ¿verdad? Es más, si uno mira la historia, puede ver en qué medida han, digamos, contribuido los países de origen latino para mejorar la calidad de la vida de la gente, ¿verdad? No hay prácticamente, porque el mundo tal como lo conocemos hoy en día no tiene más de 200, 250 años. Y eso pasó, eso es coincidente con la revolución industrial que ocurrió en Inglaterra y se perfeccionó, se consolidó y se agrandó en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no hay ningún país fuera de eso que haya podido instalarse en la historia de la humanidad como protagonista central, como un protagonista importante del desarrollo de la tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso es una falacia decir que a partir de ahora se va a haber una transformación. A lo mejor la transformación va a ser, pero al revés, ¿verdad? En un sentido negativo totalmente. Eso es lo más probable que ocurra, pero no en un sentido positivo, porque los latinos, por lo que hemos visto, por su historia, ¿verdad?, pero por su desempeño, no han absolutamente contribuido para nada, sino al contrario, han sido lo que han estancado en gran medida el desarrollo de la humanidad. Pero la gente podría pensar que cuando uno va a Estados Unidos se va a volver americano, se va a volver yankee, ¿verdad? Que es lo que generalmente solía ocurrir en un principio, pero ahora, como hay un predominio, no solamente en número, sino que también van ganando más derechos, que son los llamados derechos sociales, ¿verdad?, que son pseudoderechos, que son falacias, no son realmente, en un sentido estricto de la palabra, derecho, ¿verdad? Ahora, lo que cabe ahora es esperar un poco, es que Estados Unidos, el núcleo o esa población que desciende directamente de los que se llaman padres fundadores de ese país, que son los que han impuesto la base del desarrollo de ese país en todos los sentidos, produzca algún tipo de liderazgo nuevo como para que en el futuro pronto pueda haber una reacción eficaz y poner en la Casa Blanca un representante de primer nivel como tiene que ser en los Estados Unidos. ¿Y qué tenemos en enfoques, Rodrigo? Bueno, podemos empezar hablando con las declaraciones del diputado Oscar Tuma con respecto a que él habitualmente utiliza su investidura de diputado y trafica influencias para conseguir puestos laborales a adeptos, correligionarios o personas que le van a solicitar trabajo. Esto, Mario, es una realidad de la clase política y la forma de hacer política en Paraguay. Es algo que se viene repitiendo, pero cíclicamente, hasta el punto de convertirse en una especie de tradición, y los políticos lo ven como una meta, lo ven como que ellos tienen que llegar a ocupar espacios de poder como para poder traficar influencia, conseguir puestos de trabajo correligionarios y manejar cosas públicas discrecionalmente. Sí, yo en primer lugar le quiero felicitar a Tuma por haber dicho la verdad, por haber dicho con tanta sinceridad, por no haber usado lo que se llama con hipocresía un lenguaje políticamente no correcto. Porque acá la gente, para decir una mentira, sobre todo los políticos, los periodistas, la sociedad, la gente en general recurre a lo que se llama lenguaje políticamente correcto. Así es que cuando uno está escuchando un lenguaje políticamente correcto, está escuchando una mentira. Pero este señor Tuma, ahora se expresó al revés. Dijo claramente una verdad, una realidad que es algo que viene ocurriendo desde años. Y casi en toda la región, además, no solamente en Paraguay. ¿Y qué produjo? Produjo un escándalo y todo el mundo se rasgó la vestidura. Creo que hay una frase bíblica de sepulcro blanqueado o algo así, que cuando aparecen cuando los cínicos, cuando los hipócritas empiezan a criticar porque alguien puso el dedo en la llaga, ¿verdad? Bueno, eso, porque el problema acá no es que Tuma, Oviedo Mato, o quien sea, o cualquiera de los, o Calega Laverno, quien sea, consiga trabajo a sus acólitos, a sus correligionarios, a los que le piden o a los que acuerdan. El problema no es eso, esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de un sistema ético y político imperante desde siempre, ¿verdad? Porque nosotros jamás hemos entendido, en América Latina y en el mundo entero, nunca se entendió el proceso político americano, porque el proceso político americano se basa esencialmente en dos cosas. Primero, en que el poder o el gobierno se basa en la división de poderes y en la limitación de poderes, uno. Y segundo, que el gobierno está solamente con el propósito, ¿verdad? Tiene un propósito nuevo, que es la de cuidar, garantizar los derechos individuales. El propósito del gobierno es solamente eso. Tiene que garantizar y asegurar la vida, la integridad física, la libertad, los bienes y el proyecto que tiene uno para hacer su propia felicidad. Y como verá, dentro de esta enumeración que acabo de hacer, no hay absolutamente conseguir, por ejemplo, trabajo. No hay absolutamente dar salud gratis, vivienda gratis. Porque de hecho no puede existir salud gratis y vivienda gratis. Porque no hay cena gratis. Todo tiene su costo. Bueno, entonces el problema es un poco acá eso. No se entiende que el sistema ético y político que funciona no se basa precisamente en que se tiene que estar buscando desde el gobierno, ¿verdad? Desde el gobierno buscar o la búsqueda del hombre nuevo, del hombre angelical. Eso no existe. Lo que el gobierno tiene que hacer, ya sea el Congreso o el Poder Ejecutivo, se sitúa al Poder Judicial porque es de naturaleza distinta, garantizar la vida, los derechos individuales. No estamos hablando de derechos humanos, porque los derechos humanos es un invento, es una falacia. Lo que sí existe son los derechos individuales, que son la vida, la libertad, la propiedad privada y a que uno tenga el derecho de forjar su propio destino, su propia vida. Bueno, eso es lo que no se entiende. Entonces, acá el proceso la realidad y el proceso político nuestro es al revés. Se basa en las ideas de Platón, por ejemplo, que directamente había establecido como legítimo o como legítima la identificación, ¿verdad?, del Estado o del país mismo con la clase gobernante, con la clase política. O sea, que todo depende de la clase política, todo depende de la clase gobernante. Y Platón ya lo dijo, es una república. Y a partir de ahí se arrastró. Después se fue a Rousseau, que fue el que profundizó la idea de Platón. Después pasó a Hegel, y de Hegel pasó a Marx, y de Marx viene a nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, el problema es eso, el problema está en identificar cada vez que alguien como Tuma pone el dedo en la llaga y dice una verdad, cuál es el problema, cuál es la causa de por qué se producen estas cosas. Porque si no se identifica eso, lógicamente no se va a tener el diagnóstico correspondiente como para qué, como para aprender que estamos actuando mal, que estamos en el camino equivocado, en el camino falso, y que por lo tanto hace falta transitar el camino acertado. Sí, así mismo, Mario. Tenemos que darnos cuenta que el sistema, porque esto es una cuestión de sistema y de concepciones, el sistema ético y político que viene arrastrando Paraguay y gran parte de las naciones, no es el correcto y no es el que lleva a salvaguardar lo que sería el proyecto de vida de los individuos y sus libertades. Ese proyecto de vida de los individuos y sus libertades solamente está salvaguardado por los ideales y las convicciones que llevaron a los primeros americanos a fundar la República Estadounidense, de la República de Estados Unidos de Norteamérica, a través de su declaración de independencia. Y son los ideales que llevaron a los Estados Unidos, a Norteamérica, a la prosperidad que alcanzaron y a la grandeza que alcanzaron. Y es ese mismo sistema político ético que garantiza los derechos individuales el que le facilita su prosperidad y le facilita su desarrollo. Nosotros, por el contrario, desde nuestra independencia de la colonia española, venimos arrastrando un... Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Cada vez estamos más cerca de las internas de los partidos políticos, de los movimientos políticos en nuestro país que se está preparando para las elecciones. generales del 2013. Bueno, y una vez más, lo que estamos viendo es la ausencia de ideas, estamos viendo liderazgo construido, bueno, liderazgo entre comillas, ¿verdad? Candidato más bien, construido solamente con fines de publicidad, caso por ejemplo de Mario Ferreiro, que no tienen, que está, creo que ahora tiene problemas en el frente de Guazú, ¿verdad? Se cortó solo y luego queda con Sito Pereira y Carrillo Iramain, ¿verdad? La política se ha banalizado, eso es lo que se está viendo absolutamente, y no solamente en los movimientos chicos, en lo que yo llamo saldos y retazos de la política en nuestro país, sino en los partidos que se dice que son grandes. El Partido Colorado, por ejemplo, que tiene casi 2 millones de afiliados según un reciente padrón que se ha dado a publicidad. ¿Por qué digo que se ha banalizado? Se ha banalizado mucho porque seguimos, primero, con la vieja política, ¿verdad? Con la vieja política de que la política es la solución para todo, ¿verdad? Que es la herramienta que hay que usar para poner las condiciones favorables para que la gente pueda salir de la pobreza, de la situación en la que penosa en la que se encuentra, ¿verdad? Y por otro lado, se está recurriendo mucho a frivolidades. Se ve, por ejemplo, que hay que se trae, se hace acompañar por modelo para ver si se capta voto. ¿Verdad? Hay una serie de cosas que dice muy poco. En vez de exaltar, en vez de ir para adelante, se está haciendo todo lo posible para que esto caiga también, la práctica política en sí misma, la práctica pequeña, digamos, las cosas que se hacen vaya en retroceso, ¿verdad? Y eso es lo que se está viendo. Bueno, ¿y qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? ¿Se puede esperar que el Paraguay pueda consolidar un sistema político ahora que se ha interrumpido además el mandato constitucional de Lugo mediante un juicio político que, si bien es cierto, es legítimo, es finalmente una interrupción del sistema político, ¿verdad? Y ahora, con todas estas cosas que estamos viendo, con todas estas desprolijidades que estamos viendo, ¿qué puede esperar el Paraguay? ¿Puede salir de esto realmente algo positivo como para que podamos pensar que el futuro del Paraguay va a quedar en buenas manos, al menos en el ámbito político? Bueno, el tema de la banalización de la política es algo que le quita calidad, primeramente, al debate político, y le quita calidad a lo que sería la campaña, a lo que sería la campaña política, porque no se dan propuestas, Mario, no se dan propuestas, el ciudadano no sabe qué propone el candidato en cuestión. Todo es marketing, es todo salir con la modelo o salir con un casco de constructor acá, con un tractor. Entonces se deja de lado cuestiones que son principales a la hora de, claro, de votar por un político, porque uno al final vota la propuesta, o tendría que votar la propuesta. Claro, no vota la cara linda, ni vota el que haya salido con una modelito, o que haya salido encima de un tractor o con un casco de trabajador. Esas cosas le quitan trascendencia a lo que sería la campaña política, y hace que la calidad de la política esté cada vez más desprestigiada, y que el sistema político sufra las consecuencias de eso. Claro, la falta de propuesta es impresionante. El Paraguay tiene algunos problemas específicos, no de ahora, sino de hace décadas. Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta política o la solución que propone Horacio Cartes, Zacarías Irún, Alegre, Filisola o cualquiera de los otros candidatos, tema Argentina, por ejemplo? Argentina, o sea, el gobierno de Argentina, cada vez que, no sé, que amanece mal Cristina Fernández, da la vuelta a la tuerca y cierra el río, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta de estos políticos, de estos candidatos? ¿Vos escuchaste, Rodrigo, a algún candidato decir, bueno, mi solución para el problema con el gobierno de la Argentina, y que no es de ahora, sino que es inveterada de hace décadas, va a ser esta? Yo no he escuchado, directamente esquivan, y lo esquivan porque no tienen la solución para esto. Y y en contrapartida, Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Vamos al último enfoque, Rodrigo. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Está pasando lo mismo o lo de siempre, como decimos acá, o hay algo nuevo que...? No, la Argentina está pasando lo de siempre, lo que nos tienen acostumbrados, que es después de una serie de pasos en falso y de abuso de autoridad por parte del gobierno, se rebelan, salen a las calles, protestan, hacen cacerolazos, y eso no es malo, al contrario. Pero el problema es que se queda ahí, que no aprenden la lección. No aprenden. Que vuelven a lo mismo, vuelven a votarle al que propone el populismo. Les gusta el populismo, les gusta la demagogia, les gusta los planes como la vivienda social, la salud para todos, el fútbol para todos. Esas cuestiones es algo que a los argentinos no le vas a quitar así, como decirles que es malo. Eso es muy difícil que puedan asimilarlo, y ahí está el problema, y ese creo que es el punto, que más allá de lo positivo de las marchas contra el gobierno de Kirchner y su autoritarismo, su falta de respeto a la Constitución argentina y la forma de presionar a los ciudadanos a través de fuertes controles, tanto en lo económico principalmente como en otros campos. Bueno, todo esto conlleva a marchas de repudio contra sus políticas, pero no pasa de eso. Van a seguir votándole a otro candidato que de aquí a poco va a venir a proponer lo mismo que propuso Cristina, y así sucesivamente. O sea que la Argentina es incurable. El argentino votante y el argentino que manda son incurables. Y esto se viene viendo desde la época de Perón, de la década 40, siglo XX. Aparece Perón con su arsenal de demagogias y de populismo, ¿verdad? Y ahí empezó la fiesta, digamos. Y después de transcurrir un tiempo, de tanto en tanto, se derrumba todo. Los políticos, la clase gobernante, hace lo que está haciendo ahora Cristina Fernández, y votado por el 54% el año pasado, y ahora concentró toda la totalidad de los poderes, violando la Constitución, gobierna mediante decreto de necesidad y urgencia, tiene lo que se llama planes para jefas y jefes de hogar, es decir, regala plata para tener voto cautivo, enjaularle al votante, porque el que depende de un salario o de una de un subsidio, eso no es otra cosa que regalar plata, ¿verdad? Plata que saca a los que trabajan, por otro lado. Y eso lo hizo Perón. Inició Perón, después siguió, casi no tuvo pausa. Algunos lo quisieron cambiar, Frondizi, Illia, pero fracasaron todos. El que quiso cambiar el sistema pierde las elecciones o es radiado directamente mediante un golpe de Estado. Bueno, y la Argentina es un poco, se especializa un poco en tirar todo su futuro cada 10, 8, 10 años por la ventana. Fíjate vos, en la época de Menem. Menem estuvo dos periodos. El primer periodo fue una época de crecimiento económico permanente, incesante. Crecía la economía 7-8% al año, ¿verdad? Luego fue reelecto. Y ahí, cuando ya empezó también a desandar el camino, se descaminó, empezó a practicar el populismo a más gran escala. Y ya pretendía, empezó a querer también tocar la constitución, las instituciones quería. Incluso, y él intentó modificar la constitución para una reelección también. O sea, se fue por un tercer periodo. Es más, él modificó la constitución en el 95, creo que modificó la constitución para ir a un, porque en Argentina antes era un solo periodo. Pero después Menem lo modifica y fue a un segundo periodo. Cuando estaba terminando el segundo periodo, ya la economía argentina es un desastre, era con la ley de la convertibilidad, con Cavallo y compañía, ahí intentó modificar otra vez la constitución para ir por un tercer periodo, imagínate un poco. Pero por suerte no logró su objetivo y bueno, ya sabemos lo que pasó después de la Rúa fue un desastre, un personaje absolutamente incapaz, no sabía qué hacer porque la economía ya estaba destrozada. Y después vino ya las grandes manifestaciones, los cacerolazos, vino las matanzas, porque se mataron gente, murieron muchas personas, y de la Rúa tuvo que salir huyendo de la Casa Rosada en helicóptero, porque si no iba a ser linchado. Y bueno, después vino lo que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Y los Kirchner, primero Néstor Kirchner, que fue bendecido por un viento de cola en la economía, la soja se fue por las nubes, el precio, la cotización, buen clima, todo eso le ayudó bastante para que pudiera poner en vigencia lo que ellos llaman el modelo, ¿verdad? El modelo que no es otra cosa sino apoderarse de plata ajena para darle al que no tiene, porque eso es lo que es el modelo, de, ¿no? Hablando mal y pronto. Bueno, y ahora eso se está agotando. Pero además, Cristina Fernández da vuelta a la tuerca buscando la modificar la constitución para lograr la reelección. Quiere ir por un tercer mandato. Bueno, y ahora la gente se le revela porque está violentando la institucionalidad del país, está violentando la constitución, está concentrando todos los poderes, o casi la totalidad de los poderes, porque se dice, por ejemplo, que el Congreso argentino es una simple escribanía, no cumple el papel lo que tiene que ser. El Poder Judicial está perseguido, los medios periodísticos están perseguidos, hay leyes que están queriendo aplicar como para eliminar los medios críticos, como el caso de Clarín, y otros más están siendo perseguidos. Los opositores son perseguidos porque no se les asignan los recursos del presupuesto que se les tiene que dar, especialmente en las provincias, porque están en Argentina, como es un sistema federal, el gobierno central tiene que hacer transferencia de fondos a las provincias, no lo hace, solamente lo hace a los gobernadores que les son adictos, si no les son adictos no le da. O sea, la Argentina está viviendo una época, digamos, muy parecido a lo que pasó hace como 10 años. Y creo que si todo esto sigue así, si Cristina Fernández y su equipo no recapacita y no imprime un cambio al rumbo de su modelo, de su política, bueno, yo creo que tenemos que ir alquilando balcones para ver el día en que Cristina Fernández va a salir en un helicóptero huyendo de la Casa Rosada. Sí, porque las políticas que va implementando y los abusos de su gobierno indudablemente van a terminar en eso. Y es lo que nos enseña la historia argentina, que cuando se hacen de determinada forma las cosas, terminan eso. Ahí tenés lo de Menem, lo de la Rúa. Y bueno, ya es cuestión de esperar, como señala Mario, a ver la próxima caída, el próximo derrumbe de la Argentina. Yo creo que la cuestión acá es señalar si es realmente incurable el argentino o alguna vez van a buscar cambiar su modelo político y económico. Y fíjate vos que la Argentina hace ya como 80 años que está por andando este camino. Cuando se produjo el golpe en 1930, que terminó con un periodo que se consideró de lo mejor, porque la Argentina llegó a estar el sexto país más desarrollado cuando se produjo el golpe del 1930. Uriburu con un golpe de Estado le depone a Irigoyen, y a partir de ahí empezaron a mandar los militares, y por supuesto se dejó de lado la constitución, se dejó de lado la institucionalidad y todas las buenas prácticas de la política, Rodrigo. Y a partir de ahí la Argentina está como está. Sí. Entonces la pregunta es válida totalmente, si sí. Se va a curar alguna vez. ¿Dónde quedan las ideas de Alberdi, de pensadores? Claro, de lo que hicieron grande la Argentina. Claro, Sarmiento, sí. Alberdi, Mitre, por más que a nosotros nos traiga malos recuerdos, claro. Mitre, fueron los que hicieron la Argentina, sí. Urquiza. Urquiza, la Argentina está ahora en mano de un conjunto de personas, o sea, de hace rato, que está hace como 80 años, que lo lleva a los bandazos, ¿verdad? Lo lleva a los bandazos. Uno está acá y después de golpe ahí. Y es muy difícil saber, porque el aprendizaje tiene que ser acá dual, tiene que aprender la clase política y la gente. La gente parece que aprende y después olvida, ¿verdad? Porque ahora salieron más de 1 millón de personas a la calle, y no solamente en Buenos Aires, sino en muchas otras provincias. Se manifestaron incluso en varios países. Acá en Paraguay mismo, frente a la embajada argentina, hubo gente manifestándose también contra Cristina Fernández, ¿verdad? Entonces, el tema está en eso, ¿verdad? Si se producirá el aprendizaje, porque David Hume decía que la historia, dice él, es un aprendizaje. Ahora, la cuestión es que se tiene que dar eso. ¿Se dará? Es muy difícil saberlo. Bueno, llegamos así al final, Rodrigo, de una nueva edición de Enfoques de la Semana. Temas muy interesantes. A medida que se acerca a fin de año, parece que se van sucediendo más y más cosas, que es muy difícil abarcar todo. Asimismo, Mario, esperemos que le haya gustado los análisis que hoy hicimos. Lo esperamos nuevamente en Enfoque de la Semana por Radio Poder Agropecuario Online. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't care about me. Unchain my heart, you got me sort of like a pillowcase, but you let me out of your way. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell.